Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y continúa la lucha contra la devastación del patrimonio natural y cultural que realizan las desarrolladoras de barrios privados náuticos. Estamos refiriéndonos más que nada a un nuevo aniversario del acampe de Punta Querandí y estamos en contacto con Pablo Badano, precisamente para que nos dé noticias y nos hable un poco en nombre de lo que él integra, el Movimiento en Defensa de la Pacha. Pablo, un gusto y escuchamos atentamente. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta posibilidad. Bueno, nosotros empezamos a hacer un reclamo por un sitio arqueológico. Se empezó a correr el rumor por distintos lugares de Gran Buenos Aires a través de organizaciones indígenas urbanas. Se corrió el rumor de que había un cementerio indígena que iba a ser destruido para hacer un country. Ese fue el impulso inicial. Sin tener mucha información, se empezó a averiguar de qué se trataba la empresa, el sitio arqueológico, y se organizó un movimiento, una pequeña organización para defender el lugar. A comienzo del 2009, el 4 de enero, se hizo una primera gran ceremonia en el lugar, donde fueron integrantes de organizaciones indígenas y sociales de distintas localidades de Gran Buenos Aires, y donde hubo, aparte de la ceremonia, se hizo una asamblea y se selló, digamos, un compromiso de que todos íbamos a trabajar en común para defender este pedazo de tierra, que era más o menos una hectárea y media. Que al principio comenzamos con esta pelea y con el tiempo nos dimos cuenta que en realidad se trataba de algo mayor, que no era solamente ese pedazo de tierra, sino que se trataba de un proyecto de conquista de las desarrolladoras inmobiliarias, que aparte de devastar el ambiente y destruir con los sitios arqueológicos que tienen, digamos, los restos, las pruebas de que acá hubo la historia indígena que hubo en esta zona, es un proyecto de conquista porque también incluye la idea de desplazar a los pobladores actuales de estas zonas, que son zonas rurales, de no tanta población, y reemplazarla por otra gente, ¿no? Por gente de otro perfil social y cultural. Uh-huh. Por eso hablamos de un proyecto de conquista, no solo de devastación del medio ambiente. Pablo, ¿por qué no ubicamos geográficamente de qué zona, de qué región estamos hablando? Punta Querandí está en el límite de Tigre y Escobar. Ajá. Más o menos a 45 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Está en el epicentro de lo que es todo el desarrollo inmobiliario. Está cerca de Nordelta. Nosotros estaríamos entre Nordelta y, que está en Tigre, y todos los countries nuevos que se están haciendo del lado de Escobar. Estamos como encerrados. Es un paraje rural, se llama Punta Canal, que debe tener alrededor de 20 familias viviendo allí, y está a 3 kilómetros de Ingeniero Mashuit, del lado de Escobar, y a 2 kilómetros de Dique Luján, que es un pequeño pueblo del partido de Tigre. Bien. Pablo, ustedes van a hacer en días más, ¿no es cierto?, un acampe ahí en Punta Querandí. Sí, el acampe fue la medida de fuerza que se tuvo que tomar el 19 de febrero del 2010, cuando la empresa metió las máquinas para terminar de destruir el lugar. En ese momento se montó un campamento, se logró retirar las máquinas y se hizo una vigilia permanente sobre el terreno, que fue logrando distintas cosas, como salir en los medios y que organismos oficiales nos escuchen y tomen intervención. Este 19 de febrero se cumple un año de esta decisión que nos dio tanto resultado y vamos a hacer una celebración con toda la gente de la zona y con integrantes de organizaciones indígenas y sociales que nos han acompañado. Uh-huh. También están invitados las autoridades de los organismos que han trabajado para lograr detener a la empresa. Lo importante que nosotros destacamos de este año de campamento es que pudimos, siendo no tantas personas, porque nunca fuimos demasiado, pudimos detener las intenciones de la empresa. O sea que quizás en la zona y en la región reina un escepticismo en la gente, en que digamos que no se puede detener a estas empresas poderosas, que es imposible, que la gente que tiene plata siempre va a triunfar. Y la trascendencia de nuestro reclamo es que demostramos que en realidad, siendo pocas personas, pero teniendo en claro el objetivo y con mucha persistencia, se puede lograr detener a estas empresas. Nosotros primero hicimos que se salgan las máquinas, después logramos que el municipio de Tigre clausure las obras, pero también logramos que organismos como la Defensoría del Pueblo de la Nación tomen partido por esto, que pidan más información a los municipios. Primero te voy a relatar la intervención de la Defensoría del Pueblo, que es muy destacable y nosotros la valoramos mucho. En agosto emitieron un dictamen donde piden a los municipios cumplir con la Ley de Patrimonio Arqueológico, pedir los estudios de impacto arqueológico que marca la ley. Esto es un llamado de atención a todos los municipios de la zona norte, desde Zárate hasta San Fernando, Zárate, Campana, Escobar, San Fernando y Tigre. Y después, en noviembre, emitieron un dictamen mucho más contundente, donde se le pide a los municipios que directamente no habiliten ni un emprendimiento más sobre humedales, basándose en el impacto ambiental, cultural y social. Este dictamen, como bien se sabe, no son de cumplimiento directo, pero sirve para que cualquier vecino pueda ir a la justicia. Uh-huh. Hoy por hoy, para un juez va a ser mucho más fácil dar lugar a un amparo judicial que frene una obra basándose en este documento de la Defensoría, que lamentablemente ha tenido prácticamente nula difusión en los medios importantes. Así que la gente todavía no sabe que cuenta con esta herramienta. Nosotros nos estamos ocupando en la zona de difundir una versión resumida del dictamen, que es bastante largo, para poder informar a la gente de que tiene la posibilidad, que está al alcance de su mano, poder poner un freno a estos emprendimientos que los va a afectar. Ni más ni menos, es un recurso muy importante. Pablo Badano, te agradecemos mucho toda esta militancia social en favor de lo que venís describiendo muy bien, y aguardamos los resultados de que precisamente la movilización social siga teniendo la capacidad de contener estas cosas que desbordan y que afectan el interés común. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias. Disculpame, te quería agregar una sola cosita más, que es que aparte de detener el desarrollo inmobiliario en esta zona, el otro logro que nosotros tenemos en cuenta es que pudimos rescatar del olvido la historia de los pueblos originarios de la zona, que es algo que estaba muy tapado en la provincia de Buenos Aires. Se habla de la cuestión indígena por reclamos territoriales en las provincias, o bien se habla de la población indígena que está asentada en la zona urbana, en el Gran Buenos Aires, pero no se conoce la historia originaria de la provincia de Buenos Aires. Los pueblos que incluso llegaron a resistir de forma exitosa también la primera fundación de Buenos Aires, de Pedro de Mendoza, y luego fueron barridos por la fundación de Garay, no sin antes hacer muchas luchas, muchas guerras, que también, incluso el fundador de Buenos Aires, Juan de Garay, fue muerto por querambíes en un ajusticiamiento. Y esa historia también nos interesa recuperar, porque aparte de defender el medio ambiente, queremos que toda la población tenga un sentido de pertenencia en estas tierras, que tiene que partir por conocer de qué es lo que había desde miles de años antes en este lugar. Gracias, Pablo, muy gentil. Muchas gracias a ustedes, será hasta pronto. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.